lágrimas en el viento, recuerdos del momento, vivir como si fuese nuestro último verano. Porque al final del cuento quedan los pensamientos de lo que compartimos hasta el último aliento. Disfrutar de cada noche, pasarla bien cada mañana. Hoy sabemos lo que pasa, como Luis Enrique, yo no sé mañana. Porque cada día es una bendición, por eso debemos dar lo mejor, dejar a un lado a la preocupación. Porque si se pasa mucho mejor vacilando en la playa, eres de Punta Cana. Porque rico se pasa escalando montañas. Vivir el presente, la hora, porque el tiempo no nos perdona. Se pierde el que mucho demora. Recuerdos del momento, vivir como si fuese nuestro último verano. Porque al final del cuento quedan los pensamientos de lo que compartimos hasta el último aliento. Disfrutar de cada noche, pasar la vida contigo, salir a pasear en el coche, con mis familias y amigos, porque es momento de celebrar, que el pasado queda atrás, con la vista frente al mar, un momento sin igual. Que se cumplan nuestros sueños, y que vivas en cada aliento, con una cámara en tan gama, para capturar el momento con un gozo diferente.